nuestra primera parada. ¡Oh, oh! Las puertas de los autobuses se abren y cierran las puertas de los autobuses por toda la ciudad. La gente en los autobuses se sube y baja la gente en los autobuses por toda la ciudad. ¡Preparados para una vuelta!